Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 13 de lo que vendrá. Así que hacemos cuernitos y demás maniobra para ahuyentar la mala suerte. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, Unaradio.com, Zona Indie y vaya a saber cuántos kioscos más, señor Julián Ellensby. Gracias, Leonardo Acevedo. Feliz Día del Padre para... Para todos los padres. Padres. Sí. Especialmente para Benjamín Ellensby. Que viene a ser su padre. Y sí, por lo menos eso es lo que me dijo toda mi vida y yo le creo. Y tenemos un cierto parecido capilar. Julián Ben Benjamín. Es cierto. Suena medio cacofónico, Ben Benjamín. Pero es así. Suena a vocativo. Bueno, entonces yo voy a saludar a Aldo Acevedo, entonces. Aldo Acevedo Senior. Así es. Aldo Acevedo es claro. Mi padre. Y supongo que todos los que hacen este programa tienen o han tenido padres. Ninguno ha nacido por generación espontánea, así que saludos a todos ellos. Así es. Hecha ya, digamos, la salutación correspondiente a esta festividad que es, digamos, un festejo que hace más felices a los comerciantes que a los padres a veces. ¿Por qué ya empezar con el cinismo de decir todo es comercial, todo es material? No es cinismo, es una observación así, digamos, a primera vista de las cosas. Es un buen motivo para festejar. Sí, es un buen motivo para festejar, para hacerle un presente al viejo de uno que por ahí uno lo tiene ahí medio descuidado. Uno que por ejemplo, que no vive en la misma casa que sus padres y no va muy seguido a visitarlo. Cae mañana con un regalito y zafa un par de meses de visitas, por ejemplo. Podríamos pensar en padres de la música, padres del rock. ¿Quién es el padre del rock? El padre del rock, y puede ser Alan Freed. Que fue por lo menos el que bautizó al rock and roll como rock and roll. Aquel conductor de radio que allá en los años 50 le puso nombre a esa música utilizando un eufemismo de los negros. El tipo, al no poder pasar Rhythm and Blues, pasaba la misma música pero con otro nombre. Un hombre que tuvo tan pasado por la cárcel, ¿no? Por el tema de la payola. Ah, claro, justamente. Alguno dirá, ¿cómo alguien fue preso por pasar música a cambio de dinero? Así es, algo que... Oye, que se ha naturalizado. Uh-huh. Sí, fue en Cana. Hoy que las listas son, digamos, lo que suena más que la música, la lista de temas que baja una discográfica a una radio, por lo menos en el caso de las radios comerciales, no en esta que es una radio pública, en aquel momento era un delito, que le costó a Alan Freed unos días o unos meses de cárcel. ¿Qué otro padre podemos...? Yo pienso en Miguel Abuelo, pero es abuelo. Es cierto. Seguimos hablando de música, porque si no puede ser padre del aula Sarmiento Inmortal. ¿Nos simpatiza Sarmiento? Mucho no. No. Mucho no nos simpatiza, no, la verdad que no. Igual el Facundo está bueno. Podemos hablar de Belgrano, que ayer es sábado. ¿Qué 20, quiere acaparar todos los días? Y es, ¿no?, el padre de la bandera, qué sé yo. Es el padre de la bandera, símbolo patrio. Y además es un héroe de los que más nos caen simpáticos, entre todos los héroes que supimos conseguir. Enrique Telémaco Susini. ¿No puede ser el padre de esto que estamos haciendo ahora? Enrique Telémaco Susini es el padre de la radiofonía argentina. Saludos a él. Sí, y a su viuda que sigue dando vueltas por este mundo. Así es. Sí, está vivita y coleando. Señora de Susini. Y tal vez escuchando radio. Quizás. Saludos a ella, entonces, y a nuestro padre radial. Así es. Listo, ahí está. Entonces, saludados todos los padres. ¿Vamos a transmitir Parsifal para homenajear a Enrique Telémaco Susini? No, ni tampoco transmitiremos. No, tampoco abriremos el programa con Piero cantando Mi Viejo, ni nada de esas cosas. Mejor, porque era una buena causa para levantar el programa. De una vez por todas, esa no se la iban a perder. Vamos a abrir el programa con música que nos ha llegado hace mucho tiempo. Hace un programa atrás nos poníamos al día con algunos discos que nos habían llegado. Si no este programa, al programa que hacíamos antes en otra radio. Y este es el caso. Se trata del disco de Ríspico, un artista que estuvo tocando hace un par de semanas en el auditorio de Radio Nacional en un formato acústico, él al piano. Se trata de un tecladista, pero es evidente que también, además de tecladista, es un pianista. Dos cosas que no siempre significan lo mismo. En este caso Ríspico es un pianista y estuvo haciendo un recital acústico en el auditorio de Nacional. Yo toda mi vida pensé que era un trámite para un tecladista tocar el piano. lo veía así muy parecido. Me imaginaba un procedimiento análogo, pero me han dicho que no es tan así. No es tan así. Quizás el proceso inverso sea un poco más sencillo, digamos, que un pianista se anime a meter mano en un teclado es más sencillo, digamos, que un tecladista que nunca tocó un piano vaya a tocar bien el piano. Ríspico, alguno lo conocerá por haber formado parte de Turf, otro lo conocerá por su verdadero nombre, Nicolás Ottavianelli, otros lo conocerán por su trabajo con distintas bandas. Suele colaborar con toda clase de músicos. Ha producido junto al Tano de Turf también el disco próximo a salir del Pinche Tirano, una banda amiga de la casa que también estuvo compartiendo fecha con Ríspico en aquel día del Auditorio de Radio Nacional. Ya hay gente que está escribiendo a nuestro Messenger, un ratito pasamos. Debe ser nuestros padres, sí, seguramente. Sí. Diciendo, a mí no me vas a conformar con un saludo, yo quiero un regalo como la gente. Así es. Habrá regalo, no se preocupen. Por lo pronto, nuestro regalo es en forma de música, en forma de Ríspico, en forma de hit. Para mí, esto es un hit. Suena dos veces en esas radios que pasan los mismos cinco temas. Radio Payola. Sí, que son el 98%. Se llama, a mí me hace acordar a aquel tema de Divididos, Sábado. Que decía, claro. Besame, besame, besame. Bueno, es la misma lógica. Sale tarde, bendita estación, descarga fantasía en el mar. Hay cosas que no quiero evitar. Déjame, cada maravilla en la oscuridad descansa hasta salir a la luz, dejando su dolor en la cruz. Bésame ya. Quiero. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Y entre las amenazas y entre el montón de amenazas y la nada de sobornos que nos han llegado algunos discos y alguna que otra revista. Ha llegado el disco de Alay. Un disco tiene, a ver, cierta onda infantil. ¿Cierta onda infantil? Sí, sí, sí. Como ¡hola, amiguitos! Claro, de canciones para cantar en sala de 4, sala de 5, todos juntitos. Mire usted. Corbata roja y azul, delantal a cuadritos. Y también tiene algún toque folclórico, da para escuchar un rato. Es más... ¿No vienen las vacaciones de invierno ahora? Sí, vamos hagamos a hacer... Hagamos lo que vendrá Kids, obviamente. Si todos salen a robar en esas dos semanas, porque nosotros vamos a hacer la excepción. Haremos programas con niños en piso, que tanto nos gusta compartir con la niñez. Nos caen tan bien los menores de 12 años. Así que muy probablemente hagamos un Lo que vendrá Kids. Y vamos a musicalizar ese programa, esas dos semanas en que trataremos de llenar nuestros bolsillos a toda costa, con Alay. Está muy bien. También hemos recibido la revista Barcelona, el último número de la revista de Barcelona, de parte de la gente grosa que hace esta revista, que número que sale, número que nos envían, no siempre nos llega, a veces se pierde en el camino, pero... En este caso ha llegado la revista Barcelona número 163, 5 pesos. Y había un... Había todo un asunto con respecto al aumento de precio de la revista Barcelona. Una polémica. Una polémica que se había generado. A ver, que divide al país. Una dicotomía histórica que polariza a la población. Siga, siga, que no puedo sacarlo de la bolsa. Ahí está. Es más, ya hay estudios sociológicos que hablan de... Listo, bien, gracias. Perfecto. El ocaso de la letra impresa. El staff de Barcelona explica en vivo por qué el agregado de 8 míseras páginas justifica el desmedido aumento del precio de tapa. El viernes 26 de junio a las 18:30 horas en la Biblioteca Nacional, Auditorio Jorge Luis Borges Agüero 2509 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente, el staff completo de la revista Barcelona explica por qué 8 páginas más justifican que la revista ahora salga 5 mangos. Al menos recuperaron la sana costumbre de informar acerca de la actividad de los gnomos, que en algún número... Salió una portada sin gnomos en tapa y yo me sentí sumamente defraudado. Hay un par de acá, en esta hay gnomos, le digo a pie de página en la tapa. Y hay un par de chistes muy interesantes en pie de página. Por ejemplo, profilaxis. El Vaticano condena el uso del barbijo. Es tan pecaminoso como el preservativo, argumentan. Y aseguran que el que se contagia es porque Dios lo quiso. Ya hay polémica al respecto. Y una... ¿Qué dirá de todo esto los partidarios del sedevacantismo? Ah, no sé. ¿Qué piensan? No sé. Que Ratzinger es directamente un comunista. Seguramente. La oposición denuncia que en Irán votaron hasta los judíos. Algunos creen que la elección no fue tan limpia. Dicen que en los padrones había varios Goldstein, Klimovsky, Pérez con S, Tenenbaum y Steinberg. A McDineyak, o como diablo se diga ese apellido, lo niega. Es una mentira tan grande como el holocausto, dice. Estos chistes nosotros los podemos hacer. Por supuesto, hay un Ellenzweig al aire. Así es. Así que podemos ser todos los antisemitas que queramos, como la gente de Barcelona, que son antisemitas militantes. Así es. Así que quien quiera llevarse el último número de la revista Barcelona, lo único que tiene que hacer es llamar al 43257390 y decirnos con qué nos recompensarán, digamos, qué nos darán a cambio del último número de la revista Barcelona. La semana pasada alguien se ganó el número anterior de la revista Barcelona y nada nos entregó. De última que contesten una consigna. Si votaron a Ahmadinejad o no en las últimas elecciones en Irán. Ajá. Como para que este programa no sea frivolidad pura. Para demostrar que estamos comprometidos con las grandes polémicas que en este momento afectan a la sociedad argentina. Mayinga también Mayinga. Ha mandado su disco a Maipú 555 a nombre de Lo que vendrá. Acá no hay payola que valga. Simplemente meter en un sobre Maipú 555 a Lo que vendrá. Recibimos, escuchamos y solemos pasar casi todo. Así es. También recibimos, de manos de la artista responsable del disco, el disco... Ah, no tiene nombre, mire. Se llama Jimena López Chaplin, como la artista. Un disco que reúne varias versiones de distintos artistas, como por ejemplo Todos tus muertos, el tema Fallas, uno de los temas más lindos de la discografía de Todos tus muertos. Es raro utilizar la palabra lindo para hablar de Todos tus muertos. En este caso se trata de un tema que justifica ese adjetivo. Hombre Estrella, que es una versión de Starman, de David Bowie. Hay un tema de Arnaldo Antunes y Marisa Monchi. Suponemos que es de Tribalistas, ¿no? ¿Del disco Tribalistas? No, es del último disco de Marisa. ¿Quién habla? Es una edición especial que viene el disco con la artista incorporada. Voy a hacer una pregunta al disco y el disco me va a responder. Y el tema 5, Samba e Amor, ¿de quién es? Es de Chico Huarque. Ah, mirá vos. Estamos revolucionando la industria del disco, porque son discos interactivos. A ver, ¿una pregunta más? Sí, sí, por favor, a ver si esto es casualidad o funciona. Le voy a preguntar, el número 4, Luna Radiante, que firma un tal Serrano, ¿es o no un cover de Los Auténticos Decadentes? Afirmativo. Ya está, con esto nos llenamos de plata. Así es. La invención del disco interactivo que contesta en vivo. Le voy a una pregunta más. Jimena López Chaplin, ¿tiene algo que ver con Charles Chaplin? Tiene. ¿Qué grado de parentesco tiene con Charles Chaplin? Creemos que es el primo de un tatarabuelo. Ah. Creemos, estamos 90% convencidos. Con razón el bigotito. Es lo que me delata. Quien habla no es el disco de Jimena López Chaplin, sino que es la mismísima Jimena López Chaplin, que andaba de paso por acá y vino a comprobar que el disco lo íbamos a pasar, porque ella no sobornó, no solo nos entregó su disco, sino que nos entregó una fuerte suma de dinero para que nosotros lo pasemos, y vino a comprobar, porque como nosotros no inspiramos mucha confianza a la hora de recibir somos dinero. Somos corruptos, pero también somos olvidadizos, así que lo bien que hizo de cerciorarse de que recibimos soborno disco y estamos cumpliendo al aire. Así es. Vamos a escuchar del disco de Jimena López Chaplin el tema que cierra, que es el cover de David Bowie, Hombre Estrella. Que, ¿cómo surgió la idea de grabar este cover de Bowie en castellano? Y en este formato así acústico, extraño. El acústico extraño fue consecuencia de todo el disco que tiene esa atmósfera. Y el tema surgió porque me parecía un tema maravilloso. Yo lo venía cantando en portugués, que es una versión que hacía Seu Jorge con su propia letra, finalmente con Alfonso, que es quien produjo el disco. Alfonso Barbieri. Alfonso Barbieri. Uh-huh. No sea cosa que nombremos a Alfonso Barbieri y en el próximo bloque esté. Estamos invocando. Ya inventamos el disco interactivo, ahora vamos a ver si nos sale lo de igual tienen el músicos. Disco de él, creo, así que es posible que también aparezca la voz del disco, aunque sea. Ahí está, vamos a poner un tema del disco de Alfonso Barbieri y vamos a preguntarle al disco a ver si sale Alfonso Barbieri también respondiendo. Y bueno, y decidimos que podía estar buena la idea de hacer el tema en español, ya que no existe una versión, y Alfonso hizo la traducción literal del tema de Bowie y salió eso que salió. ¿Tradujo la letra original o la de Seu Jorge? No, la original, la de Bowie. Y es lo que suena ahora. No sabía qué hora era, no había luz, solo prendí una radio. Tocaba rock and roll sentimental. Entonces el sonido se desvaneció. Una voz muy lenta a mí me calmó. No era ningún DJ. No sabía qué hora era, no había luz, solo prendí una radio. Alguien tocaba rock and roll sentimental. Entonces el sonido se desvaneció. Una voz muy lenta a mí me calmó. No era ningún DJ. Bueno, ahí la letra está bien adaptada. El problema es que a la hora de la grabación había algunas cuestiones. Se esmeraron mucho en la parte de disco interactivo y descuidaron la parte de que no salten los temas. Lástima. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el tema 1, que es el cover de Todos Tus Muertos. Que a el ustedes tema llamó, lindo. ¿A usted le llamó la atención un tema lindo de Todos Tus Muertos? Escuche, va a ver que es lindo. Mi dolor ha envejecido, igual que mis esperanzas.

ya en su formato solista, presentando las canciones que se le cantan a usted. Así es. Uh-huh. ¿Un disco de catarsis? Total, sí, sí, sí. Para matar gente. Antes de matar gente, digamos, grabamos un disco. Exactamente, es la terapia que me recomiendan los curas cuando voy a sus templos. La broma con respecto a los curas, la iglesia y los evangelistas tiene que ver con la otra actividad de Alfonso Barbieri, que es la de artista plástico, que no es del todo bien recibida por algunas personas. Sobre todo por los temas y sobre todo por las figuras que a veces... No tienen humor, viejo. ¿Qué pasa con la iglesia? Ellos ponen gente sangrando y paren un poco. Yo pongo gente haciendo pis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué es más desagradable? ¿Alguien sangrando o alguien haciendo pis? ¿Qué es más habitual? ¿Hacer pis? La bandera española, que tiene rojo y amarillo. Uh-huh. España es peor que todo esto junto. Volviendo al Alfonso Barbieri, de las canciones que se me cantan. Decías, es un disco de catarsis, es un disco que tiene mucho de... De ruptura con muchas cosas, sí. Me fui de Córdoba, me fui de mi banda anterior, que eran Los Cocineros, me separé de una relación muy larga. ¿Tenías que irte de Córdoba, digamos? ¿El hecho de mudarte a Buenos Aires tiene que ver con dejar atrás todo eso, digamos? Yo tenía hace tiempo muchas ganas de volver a Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires y hacía 20 años que vivía en Córdoba. Y ya había cumplido un poco mis necesidades, tenía una banda exitosa y yo tenía entendido también que estaba bueno para la banda venirse a Buenos Aires. Invadir un poco más Buenos Aires, ¿no? No sé si a vivir, pero algunos sí, otros no. Ellos no estaban tan de acuerdo, después pasó esto que pasó con mis obras y eso generó un conflicto interno, mucha exposición pública mía... Con el nombre de Cocineros, eso trajo ciertos problemas con el laburo de Cocineros. Digamos que el problema con la muestra repercutió en la banda. Y un poco. Era lógico también, fue una situación muy violenta y muy de señalar con el dedo los que señalaban y eso los afectó. Pero hubo episodios también. Por ejemplo, a ver, yendo a lo concreto, ¿hubo episodios en recitales de Los Cocineros donde se presentó esta gente también a pelotas? No, nunca, por suerte. Pero sí bajaron las contrataciones privadas que solían salvarnos los meses, digamos, económicamente hablando. Desaparecieron, ¿no? Un poco. ¿Y eso que fue por temor a incidentes o por presiones de este grupo? No, había gente que bueno, no como yo estaba en ese grupo, se vio medio rara y dijo, no los mejor no, mejor sí. Estos pibes no. Hacemos una historia, digo, muy sintética porque comenzamos hablando de algo que tal vez no todos conocen. Sí. Los evangelistas son un grupo ultra mega archi conservador, católico, que hicieron un episodio violento, una muestra de Alfonso Barbieri, que aparte de ser músico es artista plástico. Ahí estás, ¿entendió? A ver, para que quede claro de cuál es la postura de los evacantistas, no bancan ni siquiera a Ratzinger. Claro. En ese sentido son... un blando. Les parece un tipo demasiado abierto. Claro. De hecho, ser evacantista significa que consideran que la... Está vacante la sede del Papa. Así es. Así que no aceptan siquiera la autoridad de Joseph Ratzinger. Sí, lo loco es que después en declaraciones ellos decían que ellos son católicos apostólicos romanos, ¿no? Y esto trajo conflictos dentro de la misma iglesia. Bergoglio salió a decir que esa gente no pertenecía a la iglesia. Bueno, qué sé yo. Y mi cara en CNN, después me quemaron la puerta de mi casa. Una cosa demente, ¿no? Bueno, la cuestión es que me vine, me fui de Cocineros, porque también yo había cumplido una etapa ahí. Cocineros lo armé junto con Sol y con Mara, que, bueno, ustedes nos han entrevistado mil veces. Y también se terminó mi relación con Sol, ella se fue a tocar con Julieta Venegas, yo me vine acá, listo, ya está. Y salió este disco. Y salió el disco este. Sí. Que, si bien tiene un sabor así amargo, tampoco es un disco oscuro. No, para nada. No es solemne, es hasta diría me río de mí mismo. Tiene algunas partes juguetonas. Sí, hecho, sí, sí. A la hora de elegir algunas versiones. Sí, sí, totalmente. Es un chiste en realidad. Sí, digamos, antes de morir en el alcoholismo preferí Grabar un disco. Sí. De todas maneras lo seguimos intentando. Sí, por supuesto. Como se vio el domingo pasado en mi presentación en Ciudad Emergente. En Ciudad Emergente. Uh-huh. Las dos monjas estaban sobrias. Las únicas dos personas sobrias en escena. Sí. ¿Qué tal estuvo eso? Muy bueno. Un poco tarde. Muy bueno. ¿Y fue la primera vez que tocaste con la banda, digamos, porque tocaste este disco acá? Sí, no, había tocado el año pasado también. Ajá. En un lugar muy lindo ahí por Palermo. Muy lindo el lugar este, muy bien el trato, el sonido. Hay ciertas cosas que a uno no le cierran, uh-huh. ¿no? Pero bueno, no, está bien, es así. Uh-huh. Es Macri y son sus cosas. Que ya estará el espacio para criticarlos, qué sé yo. No, sé. Pero no, bien, bien, bien, sonaba bien, te tratan bien, había mucha gente y gustó. Uh-huh. Yo estaba muy contento, en serio. Y después subiste como invitado de Pablo Dacal. De Pablito, un par de sí. Temas. Sí, sí. Hablando de amigos, hay también en el disco aporte de dos o tres amigos. Sí. Están ahí Pablo Pandolfo. Pablo Pandolfo, está Kevin Johansen, está Lisandro Aristimuño, uh-huh. está Manuel Onís, está Pablo Dacal, El Tigre, uh-huh. Que acaba de sacar un disco genial. El Tigre y sus manchas, ¿no? Sí, es buenísimo. Uh-huh. No recuerdo qué más. Bueno, obviamente la backing band es Anetol del Monte, que están haciendo de banda mía ahora. Uh-huh. Y son caros, ¿no? Muy, uh-huh. muy. No puedo decir que con qué les pago. Ah, está bien. Porque sí, se van a sonrojar ellos. No, y además yo estoy haciendo de tecladista de Anetol del Monte, es decir, ajá. estamos cambiando y estamos produciendo discos. Yo, el primer lugar donde fui a parar, además de la casa de mi hermano cuando llegué a Buenos Aires, fue el estudio de los chicos, ¿no? Y empezamos a grabar el disco. Produje el disco que va a salir de ellos ahora y agarramos así producciones, empezamos a tocar juntos y funcionó. ¿Y todos estos invitados simplemente pasaban por ahí o fue algo planificado? No, bueno, la mayoría nos conocía, me conocían por lo de Cocineros, que bueno, en Buenos Aires tuvo mucha repercusión, ¿no? Y se solidarizaron conmigo un poco y les gustó participar del segundo disco solista, en realidad, por todo lo que había pasado con lo de la muestra, ¿no? Ellos lo habían visto en la tele o en algún diario, recordarán que fue medio, bueno, no sé, un mes de locura televisiva hasta sí, CNN. Y después volví a ser nadie, amigos. Bien, y está mejor. O sea, por favor, sí, lejos de ahí, lejos de Chiche. Hablábamos recién de versiones y de amigos y vamos a escuchar entero una versión de Dale. Un tema de Hall & Oates, uno de los dúos, digamos de una vez por todas, que Daryl Hall es una de las mejores voces de la historia de la música popular. Absolutamente. Y que Hall & Oates es una masa. Es un bandón. Es un bandón. Pobre Jan Oates, ¿no? Que es un tipo ahí que tiene que vivir a la sombra de Daryl Hall, que es un gran compositor y un gran cantante, ¿no? Pero la verdad que juntos son dinamita. Podría ser un dúo con Messina, el de Loggins and Messina. También. El tema es Cada vez que te vas, siempre que te vas, claro. Es la traducción, y cuenta con el aporte de Kevin Johansen. Así es. Lo escuchamos. Lágrimas se quieren morir. Otra vez riéndote, pensando en lo que nunca está aquí. Solo te pido que puedas ver todo lo que alguna vez soñamos ser. Llevas de mí un poco. Siempre que te vas así, te

Thank you. Alfonso Barbieri en vivo en Lo que Vendrá, haciendo el tema que cierra el disco Las canciones que se me cantan, No te rías de mí. Y este, dejar de cantar un solo tema, dijo, pero tenemos que obligarlo a hacer la discografía completa de La Máquina de Hacer Pájaros. Así a capela. Es, como lo hizo alguna vez a capela, acompañado de Acho Stoll y Pablo Dacal. En un tazo. En un post, después de un recital de Dacal en el tazo. Así ahí, es. Trascienda del tazo. Fue realmente un tour de force. Un momento histórico, sí. Yo me aprendí ahí cuando llegaron a la etapa solista de García. Hice algunas armonías vocales, pero recuerdo que fue un power trio realmente. Fue muy gracioso porque estaban todos los arreglos de cada instrumento que usó García en La Máquina de Hacer Pájaros. Lo hacíamos exactamente, muy fanáticos. O por lo menos a nosotros nos parecía que lo hacían exactamente igual. Quizás si se hubiese grabado eso y lo hubiésemos escuchado después, no sé si sonaba exactamente igual. Es verdad, es verdad. Pero sonaba una cosa tipo... Sí, el famoso Minimoog. Bueno, eso fue No te rías de mí. Yo lo compuse hace muchos años ese tema. Lo grabé con Cocineros en el último disco de Cocineros, que se llama Platos Voladores, porque no han vuelto a sacar disco. Ya sacarán, supongo. Vamos disco en vivo sacaron. Disco en vivo, sí, claro, yo también toco ahí. ¿Lo mezclé yo? Nada, sí. Bien, todo bien con los chicos. Estamos en comunicación con... No. Mara, ¿cómo andás? Hace un año que no hablamos. Sol, ¿todo bien? Bueno. Momento histórico. Che, no, bien. ¿Y por qué lo grabaste de nuevo? Lo volví a grabar porque en la versión que hicimos con Cocineros, hicimos una versión muy soul, 1979, ¿no? Uh-huh. Con una muy buena base que son, y lo eran en esa grabación, Fonsi y Cucú, ¿no? La base, el bajo y la batería de Cocineros y las trompetas de Andy Sol y las guitarras. Que una versión onda, pero culan de Gandhi. Pero yo lo puse como lo escucharon recién. Ajá. En el living de mi casa, triqui, triqui, tranquilito, así, medio floydiano. Uh-huh. Y me pareció que estaba bueno respetar eso. De hecho, volví a grabar varios temas que están en discos de Cocineros, que son míos. Y los puse en este disco. Está bien, está muy bien. ¿Cuándo presentás de nuevo? O mejor dicho, ¿cuándo te presentás de nuevo? El próximo show es el 22 de julio. Ah, falta un montón. Falta un poco, sí. ¿Dónde? ¿Cómo se llama este lugar? Lebar. Lebar, que es acá en Tucumán. Acá a la vuelta de la radio, digamos, un par de cuadras. Hermoso lugar, hermoso lugar. Y de los mejores arreglos con los músicos que he visto en los últimos tiempos. Tomen nota, músicos. Sí, maravilloso. Es importante que lo diga al aire. Uh-huh. Es maravilloso. El trato, bueno, ni hablar, pero seamos concretos. Económicamente hablando, es de los mejores tratos que he visto en los últimos tiempos, post-Cromañón, ¿no? Uh-huh. Maravilloso. Salimos todos muy contentos. Bien. ¿Ahí va a ser con la banda? Sí, una versión unplugged de este disco. ¿Y seguramente habrá algún invitado? Sí, sí. Uh-huh. Sí. Palo creo que va a estar. Vamos a ver si Lisandro está acá. No sé si estará de gira. Uh-huh. Anda muy ocupado el muchacho. Dacal, que se prenden todas. Seguro. Seguro. Sí, sí, Pablo. Y Manu Moniz también, seguro. Bueno, Jime Chaplin, que acaba de estar con A ver, ustedes. Vamos a invocarla de nuevo. Jimena López Chaplin. ¿Vas a participar de la presentación del disco Las canciones que se me cantan en Lebar? Así es. Increíble. Hoy tenemos los poderes. Funciona, ¿eh? Hoy tenemos los poderes a full. El medium anda full. Ella canta en un tema que se llama Córdoba del disco. Uh-huh. Que es un lindo valsecito. Y vos cantás en un tema en el disco de ella. Así es. Uh-huh. Hay algo entre ustedes, ¿no? Me parece. Hay algo. Yo parece. Noto un cruce de miradas espectrales. Sí. Porque y yo leí Chaplin, viste, y dije. Debe ser talentosa. Hay que pasar. Algo pasa, viejo. Muchas gracias por venir, Alfonso. No, gracias a ustedes, un placer. Una pequeña muestra de lo que fue aquel recorrido por la obra de Charly García, pero en este caso ya con instrumentos de verdad y con el aporte de Lisandro Aristimuño en voz. ¿Cómo fue el hecho de convocarlo a Lisandro para cantar esta canción? Él que es un chico joven que cuando se grabó este disco ni existía. Bueno, él es muy fan, igual que yo, de García. Uh-huh. Cuando yo le digo por teléfono que era Instituciones, me dice, no me acuerdo, decime el estribillo. Siempre el mismo terror a las... ¡Sí! Dice, vamos, buenísimo. Genial. Viene a mi casa, al lugar donde yo estaba parando en ese momento, practica el estribillo, él estaba medio mal sentimentalmente, se emociona y me dice, ya vamos a grabar, vamos a grabarlo ahora, en este. Uh-huh. Así que lo grabó con lágrimas en los ojos, mates que se caían. Fue genial. Y todo eso suena, escuche. Yo miro por el día que vendrá. Miro por el día que vendrá. Hermoso como un sol en la ciudad. Y si me escuchas bien, salvar. Los magos, los acróbatas, los clowns, los acróbatas mueven los hilos con habilidad. Pero no es el terror. La versión de Instituciones, el tema de Sui Generis en la voz y los instrumentos de Alfonso Barbieri y Lisandro Aristimuño, incluido en el disco Las canciones que se me cantan de Alfonso Barbieri, disco que vino a presentar el mismo Barbieri a estos estudios. No dijimos nunca en nuestras vidas quizás, el teléfono de Radio Nacional y es el 4999. 4999-8700. Hay mucha gente que muere de ganas de llamar a esta radio, pero no tiene el teléfono. Entonces, nosotros, para evitar toda esa cantidad de muertes involuntarias. Sí, hay gente incluso que ya murió sin saber el número, o sea, ya es demasiado tarde. Qué lástima, ay, qué lástima. Por ellos no podemos hacer nada. Pero por bueno, lo que quieren llamar... Momento. Recién logramos materializar a Alfonso Barbieri. Ah, así que en una de esas, oyente muerto, yo te invoco. Resucita para nada más que para llamar al 4999-8700 y decir qué te parece este programa que intentamos hacer todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquellos que quieran... ¡Upa! Ahí viene el top. Top de las 3 de la mañana. 4325-7390 para aquellos que quieran ganarse el último número de la revista Barcelona. Lo que vendrá radio@hotmail.com es nuestro mail y nuestro messenger. Hace las dos funciones por el mismo precio. También tenemos Facebook, Fotolog. No podrán escapar de nosotros. MySpace también. Así que bueno, pense una vuelta por internet. Nos ubican segurísimo. Las noticias y después la segunda hora de Lo que vendrá. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Argentina se informa. Actualidad en minutos. Cielo cubierto en Capital Federal, temperatura 12 grados, humedad 83%. Elisa Carrió se tiene fe sobre el resultado de las elecciones que se celebrarán el 28. La candidata diputada por el Acuerdo Cívico y Social aseguró que estamos ganando en todo el país y confiamos en el triunfo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el segundo candidato a diputado nacional del Acuerdo Cívico, Ricardo Alfonsín, quien encabezó un nutrido acto en Parque Norte, dijo que esa coalición va a ganar el domingo. Hay 70 nuevos casos de influenza A en la Argentina. Lo dio a conocer anoche el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que ascienden a 1.080, mientras que se mantienen en 7 el número de personas fallecidas. Según la cartera de salud, de los casos confirmados, 76 se encuentran hospitalizados en instituciones asistenciales porteñas y bonaerenses. Cerraron las campañas de cara a las internas en Uruguay del domingo 28. Los precandidatos José Mujica del Frente Amplio y Luis Lacalle del opositor Partido Nacional encabezaron sendos actos en Montevideo. Ambos aparecen como favoritos para pasar a disputar las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Cielo cubierto en Capital Federal, temperatura 12 grados, humedad 83%. Hora 3, 2 minutos. Nacional te informa. En una hora, actualidad en minutos. Elecciones 2009. Según el padrón electoral, la mayor cantidad de votantes siempre los aporta la provincia de Buenos Aires. En los comicios del 28 de junio podrán votar 10.297.000 empadronados en territorio bonaerense. En tanto, el distrito que menos votantes aportará en estos comicios es Tierra del Fuego, donde las urnas esperan por el sufragio de poco menos de 91.900 argentinos. Elecciones 2009. El país elige. Radio Nacional, la radio pública, te lo cuenta. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y como bien decía el separador, estamos a punto de dar cuenta de las actividades que a lo largo de la semana se darán también a lo largo y a lo ancho de todo el país, ya que esta agenda, la agenda de lo que vendrá, es una agenda que no se concentra únicamente en la ciudad de Buenos Aires, sino por el contrario, sale a recorrer las rutas argentinas con los dedos ateridos y esperando que algún imbécil nos lleve. Empiezo, yo me voy a Salta. Sí. ¿Por qué ruta? Salta la Linda. Salta? Sí, sí, sí. Por la Panamericana. Pasando, ¿no? Pasando la General Paz, ahí Salta. Rock Salto 2009 tocan una fecha rara. A ver. Digo rara por lo diversa. Los Gardelitos, sí. Dos Minutos, O'Connor, Luca Maconia y Gauchos de Acero. Gauchos de Acero son estos chicos, o sea, muy muy jóvenes, heavy metaleros. Así es, que tuvieron su momento de fama a través de un programa de estos de talentos, ¿no? Y en alguna publicidad también aparecieron los Gauchos de Acero. Van a tocar en la estación Megadisco, Avenida Jujuy 251, en Salta. Un poquito de metal, un poquito de punk y un poquito de rock and roll. Luca Maconia suena a banda de reggae. Sí. ¿No? Quizás sea una banda de reggae de la provincia de Salta. Es este domingo 21 de junio. Festejan el Día del Padre y después se van a ver este show. Así es. El sur también existe, el Enzbike, así que nos vamos a Neuquén, ya que el domingo 21 de junio tocan Non Palidece, Masacre y Adicari, suponemos que es una banda local. Esto es en el Club Pacífico, Juan Bautista Alberdi 355, en Neuquén, mañana domingo, mejor dicho, hoy domingo a las 4 de la tarde. Les gusta hacernos viajar, porque empezamos en el norte, nos mandaron bien al sur y ahora volvemos casi al Paraguay. Ajá. En la frontera, Formosa. Formosa, la patria de los Manic Street Preachers. Proyecciones de películas. No son todos los Manic Street Preachers. Es el cantante. Solo el cantante que es formoseño. Ya lo hemos dicho, creo que en el programa anterior. Sí, pero el público se renueva y aparte no es un dato que se conozca. No es un dato que se conozca. A ver, vamos a explicar esto. Yo he conocido a dos formoseños en mi vida, nada más. Ajá. Y hace muy poquito, es decir, tuve que llegar a pasado los 30 para conocer a un formoseño, así que imagínese lo extraño que es encontrar un formoseño en la ciudad de Buenos Aires. Escasean los formoseños. Uno de estos dos formoseños que yo conocí es igual al cantante de los Manic Street Preachers, banda galesa. Gales es un lugar que está muy muy lejos de Formosa, por lo que nosotros decretamos con estas pruebas, digamos, ¿para qué más? Que el cantante de los Manic Street Preachers es en realidad formoseño. Sí, igual uno escucha cantar al muchacho y acento galés no tiene. No tiene acento galés, tiene un acento más bien guaraní. Ese es un formoseño cantando en inglés y se le nota, que él incluso ha llegado a negar que es formoseño. Eso es lo malo. Por eso es que nosotros le damos la cana, por eso es que nosotros decimos esto, porque es muy feo que el hombre niegue sus orígenes. Me voy para Santa Fe, indignado. No, espere, ¿por qué? Vamos, tenemos que decir lo que pasa en Formosa. Y es que se me pega también el desapego del muchacho de Manic Street Preachers. Vuelvo a Formosa. Vuelva. Este domingo, hoy, proyecciones de películas en el Centro Cultural Cine Teatro Italia. Ajá. A las 4 de la tarde dan Valentina, una película para chicos. Sí, de animación, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. A las 5 y media de la tarde, Cándido López. ¿Es sobre el pintor? Sí. También, bueno, tiene que ver con lo que ha ocurrido en Paraguay. Se refiere a la guerra del Paraguay, ¿no? Cándido López la guerra de la Triple Alianza. Sí. Más tarde termina Cándido López, se le pega El Baño del Papa, película uruguaya. Me han dicho que está buenísima. Ajá. El Baño del Papa. Lugar Cine Teatro Italia, queda en Rivadavia 765, Altos de Formosa. El Baño del Papa me parece que tiene una onda whisky, todo ese cine. Porque es uruguaya, lo dice. Porque es una película uruguaya, no, igual que whisky. No. Es una onda whisky, 25 watts. Sí, uruguaya, cine uruguayo. Gardel. Sí. Campeones. Jaime Ross, sí, campeones. Sí. Frankfurter. Todo eso se parece a esta película uruguaya, El Baño del Papa. Volvamos para Santa Fe, al lugar al que todavía nunca hemos ido, así que no sé por qué volvemos. Vamos a ir entonces a Santa Fe, ya que el domingo 21 de junio a las 15 horas se festeja, mire usted, en Rosario, el Inti Raymi, que no es otra cosa que la Fiesta del Sol, el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Esto que se da mañana, justamente, es el día más corto y la noche más larga. Para los que quieran, sí, lo sabía porque en la agenda pasada habíamos comentado algo que pasaba en el sur del país. Ah, está bien. Así que para que vea que yo sí tengo memoria, sabía que se venía la noche más larga. Esto va a ser... Incluso habíamos hecho el comentario del Bambino Veira y el biombo para tapar al sol. Es verdad, ahora lo recuerdo. Cada una de nuestras estupideces yo la tengo registrada. Está bien. Yo trato de olvidarlas, pero no puedo, lamentablemente. Domingo 21 de junio a las 15 horas, Inti Raymi, Fiesta del Sol. ¿En dónde? En el predio ferial del Parque de la Independencia de Rosario. Todo el mundo sabe que Rosario es el Parque Independencia, o por lo menos así lo decía Lalo de los Santos. Hay toda una generación de niños que no dicen, ¿Lalo de qué? ¿Qué va a ser? Gente que no sabe que ha existido la trova rosarina. Nunca escuchó a Rubén Goldín. ¿Qué va a ser? Nunca escucharon. Bueno, sí, podríamos seguir mencionando. Entonces, la gente sigue haciendo música. Sí, sí, sí. Salvo los que murieron. Que como tienen, Lalo sí, de los Santos. Por eso, tiene esa dificultad para seguir haciendo música. ¿Qué va a ser? Me voy a Buenos Aires. Bueno, venga. Cumpleaños gente amiga. Un colectivo de gente amiga. Ajá. Si son tan amigos, ¿por qué no vienen cuando los invitamos? Sí, sí, sí. Como queríamos hoy, festejar con ustedes, muchachos. A ver. 20 años de la tribu que, sí, bueno, pese a que nos han plantado, siguen siendo amigos. Un poco menos amigos, sí, pero siguen siendo amigos. Estuvimos festejando toda esta semana, así que nos sumamos. Desde acá decimos feliz cumple. El programa Y se reía como loca forma parte de los festejos. Va a presentar a Proyecto Verona y a Marianela. Marianela va a estar con dos guitarras, un teclado y voz. Voz del canto. Claro. Que estaba diciéndole voz. Sí, yo no voy a poder. No. Avísele a Marianela que yo no voy a poder. No Avestruz. No lo van a hacer en la tribu, lo van a hacer en No Avestruz. Hoy, domingo 21 de junio, queda en Humboldt 1857. Feliz cumple por hasta los 120. Ahí está. 100 años más. Dígale a los de la tribu que seguro vamos. Río Negro. No somos rencorosos, somos memoriosos. Que quede bien claro. Río Negro, del martes 23 al sábado 27 de junio, se tiene lugar el séptimo Festival Internacional de Percusión en la Fundación Cultural Patagonia, esto es en la ciudad de General Roca, en Río Negro, con artistas de Argentina, Italia, Estados Unidos, Francia, Brasil, Puerto Rico, Suiza, Francia, que ya lo había dicho, y México. Es como Petinato, que lo nombren dos veces. Claro, de Francia vienen muchos, por eso. Es que vienen franceses del norte y franceses del sur. Esto tiene lugar en la Fundación Cultural Patagonia, que queda en la calle Tucumán 782 de General Roca, en Río Negro. Para consulta puede escribir a fcpatagonia@fcp.org.ar o al teléfono 0054-02941 432590. Ahí seguramente le van a dar el detalle de los artistas que vienen a participar del séptimo Festival Internacional de Percusión Fundación Cultural Patagonia de Río Negro. Si no me equivoco, es la ruta 3 la que une el norte con el sur. ¿Puede ser? No, la ruta 3 es la ruta que va hacia el sur, pero nace, como todas las rutas argentinas, en el Congreso, que ahí es donde está el kilómetro cero. La ruta 3 no es otra que la avenida Juan Bautista Alberdi. ¿Y cuál es? Yo sé que hay una ruta que une norte y sur en Argentina. Si algún oyente nos está escuchando o en Salta o en Río Negro, por ejemplo, que nos diga si podemos ir, por ejemplo, a Salta. Recién estábamos en Río Negro. Quiero saber qué ruta tomar. Viernes 26 de junio, es viernes que viene, en Salta, encuentro de teatristas organizado por el grupo El Espejo. Esto se hace en el Salón Auditorium, queda en Belgrano 1349 en Ciudad de Salta. Está muy bien. Jujuy, ahí nomás. El 26 de junio a las 22 horas, Inodoro Pereira al Renegau por el grupo Producciones de la Vuelta del Siglo. Obviamente se trata del poema telúrico de Roberto Fontana Rosa, adaptado para el teatro por Norberto Campos y Eduardo Di Benedetto, con dirección general de Rodolfo Pacheco. Todos estos artistas jujeños, suponemos. Esto tiene lugar, decíamos, el 26 de junio, en el Teatro de la Vuelta del Siglo, que queda en la calle Senador Pérez 178 de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy. Y ya me imagino al 80% de la audiencia de lo que vendrá diciendo, ¿cómo? ¿Hoy no hay actividades vinculadas a la comunidad LGBT? ¿Cómo que no? Acá tienen, en Neuquén, eso sí, queda un poquito lejos de acá. Jueves 25 y viernes 26 de junio, Sin Closet. Sin Closet. Primera muestra internacional de cine lesbi, gay, trans. Lesbi, gay, trans. No LBGT, ni LGBT, ni LGBTT. Y no me lo haga repetir porque la primera vez me salió bien. ¿Para qué arriesgarme? Bueno, hago un intento más. primera muestra internacional de cine lésbica y trans. Lésbico, bisexual, sí. Gay y transexual. Todo eso junto, entrada libre y gratuita. Uh-huh. El jueves 25, a las 10 y las 16, se proyectará la película Es Elemental. Es un documental estadounidense de 1996. Y el viernes 26, al día siguiente, es el cierre de este ciclo con comentarios de Adrián Melo, sociólogo y compilador del libro Otras Historias de Amor sobre gays, lesbianas y travestis en el cine argentino. Todo ajá. Esto en el Museo Nacional de Bellas Artes, queda en Mitre y Santa Cruz, en el Parque Central Neuquén, Neuquén Capital. Muy bien, siguiendo con el tema, pero ya volviendo a la ciudad de Rosario. Ah, llegó nuevamente entonces el sobre que nos manda Lifshitz cada día que hacemos la agenda. Llega, pero llega abierto. Se ve que alguien se está quedando con el dinero que el municipio de Rosario nos envía para que nosotros cubramos las actividades que se desarrollan en esa ciudad. Y nunca vemos un mango. Pero lo cierto es que en la ciudad de Rosario, el viernes 26 de junio, finalizando el mes de la diversidad, ¿se acuerda que habíamos anunciado que junio era el mes de la diversidad en sí. La ciudad de Rosario? Era un mes que había que aprovechar para abandonar nuestra aburrida vida heterosexual y dedicarnos monógama. A... monógama. Monógama y sobre todo aburrida. Sobre todo, sí. Para dedicarnos a probar cuánta actividad sexual se nos ponga a mano. O sí. Bueno, decía que finalizando el mes de la diversidad sexual... Ahora o nunca, es matar o morir. Así es. O hay que esperar hasta el año que viene. ¿Qué va a ser? Hasta junio que viene. Inauguración de la remodelación del Paseo de la Diversidad. En Rosario hay un Paseo de la Diversidad, Erenzweig. Y uno acá haciendo radio un sábado a las 2 de la mañana. Esta inauguración de la remodelación del Paseo de la Diversidad la organiza el Área de Diversidad Sexual de la Ciudad de Rosario. El municipio de Rosario tiene un Área de Diversidad Sexual. Mire usted. Esto es el viernes 26 de junio a las 10 horas en, donde más, sino en el Paseo de la Diversidad Sexual, que queda en Corrientes y el río Paraná, ahí en Rosario. Me encantaría saber el diseño del Paseo de la Diversidad Sexual, cómo está decorado, cómo es que uno se da cuenta de que está transitando por ese paseo, si hay alguna señal. Y supongo que se lo harán notar, supongo que en algún momento uno cae en la cuenta de que está en el Paseo de la Diversidad Sexual. Sigo en Rosario. Más temprano que tarde uno se va a dar cuenta en eso. Me alejo un poco del Paseo de la Diversidad Sexual, pero uh-huh. Sigo en la misma ciudad. Sábado que viene, uh-huh. 27 de junio. Sí, señor. Es el 17º. Sí. El XBI. Festival Internacional de Poesía. Está bien. El Aroma de las Palabras, café, lecturas y presentaciones, la actuación de Vivarietal, entrada libre y gratuita. Esto es a las 5 de la tarde en Avenida Provincias Unidas 150 bis. 150 bis, no golpeé, no toqué timbre al lado, sino en el 150 bis, no en el 150. En Rosario. Bien, una actividad más de Rosario. Que... ya está, esto es gratis, no lo vamos a hacer. No puede ser, no puede ser que todas las actividades que demos en nuestra agenda se den en la ciudad de Rosario. El sábado 27 de junio, recital de Palo Pandolfo, a las 23 horas, ¿en dónde? En Willy Dixon, además de ser un músico, es también un lugar donde se dan recitales en Rosario, que queda en Suipacha y Güemes. Esto es, entonces, el 27 de julio, a las 23 horas, el amigo Palo Pandolfo cantando A Voz en Cuello. Ah, que llegó un sobre, Ah, bueno. A ver... ah, bueno, entonces sí, esta actividad la pasamos porque es un sobre que ha llegado bastante cargadito. Uh-huh. ¿Esto es un dólar? ¡Epa! Sí. ¡Rosario! Pero tiene la cara de Negro Olmedo ese dólar, Ellensby. Ah, es un dólar rosarino. Uh-huh. En Rosario, el sábado 27 de junio, ciclo Cine sobre Rieles. Ajá. La cine, próxima estación... cine con temática ferroviaria, sí. Suponemos. La próxima estación documental del candidato Pino uh-huh. Solanas. Candidato y cineasta. Sí, algunos creen que candidato y cineasta son de categorías que no pueden ser compatibles. Uh-huh. Creen que el arte y la política son compartimentos estancos. Incluso oyentes del programa están sí. Convencidos de eso. Se puede, no es tan difícil. Incluso se puede hacer al mismo tiempo. Uh-huh. Ser militante y ser artista. Así es. Pino Solanas es un buen ejemplo. A las 9 de la noche, el próximo sábado, en el Centro Cultural Lumière, Berezarfiel 1027, en Rosario.

Se llama Guaraniña. Ah, mire usted, este qué lindo, tema folclórico. Uh-huh. Guaraniña con W. Ah, con como W. Niña guaraní, pero con W y todo junto. Hay un Carabajal de invitado, Camilo Carabajal. Integrante de Semilla. Condenado a hacer folclore. Sí, sí, claro. Con ese apellido el tipo tenía que hacer folclore sí o sí. De todas maneras, medio que se le escapa en algún momento la beta rockera, sobre todo cuando está tocando con Semilla. La beta electrónica también cuando está tocando con Tremor, pero siempre dentro del folclore. Ahora hay una movida... Es la peña electrónica, ¿no? La peña eléctrica. Ahí está, la peña eléctrica. Bueno, la escena que está juntando a todos estos grupos que combinan el rock con el folclore. Uh-huh. Bueno, los Semilla forman parte de la organización de la Peña Electrónica. Vemos uh-huh. que es una idea de Semilla y de un par de bandas más. Así que esto es... tal vez no es el tema más representativo del disco. Ajá. El disco es más para arriba, más rockero, más feliz. Pero ahí estaba Marta de Don Torcuato, que en realidad es Marta de Malvinas. Ella ahora se hace pasar por Marta de Don Torcuato. Otra que reniega de sus orígenes. Pero todo el mundo sabe que es Marta de Malvinas. Y nos decía algo que nosotros no habíamos notado, que caímos en la cuenta recién cuando ella lo mencionaba, que estamos un tanto melancólicos con la música de hoy. Es la edad, ¿será? Es el clima. El clima, ¿no? Debe ser. Está medio pesadón, uh-huh. lluvioso, húmedo. Es de noche, tras noche. Y cada tanto podemos, ¿no?, manifestar nuestra melancolía. Uh-huh. Después sí, vuelve la joda loca, sí. El ritmo que nos caracteriza, sí. Bueno. La pachanga, terminamos haciendo el programa así, un trencito. Claro, sí. Muy, muy, muy simpático, salimos por Maipú, agarramos La Valle, sí. Y seguimos así en trencito loco por Corrientes, Callao, Rivadavia. Y la gente se va sumando uh-huh. y pasamos por los barrios, es algo imperdible, no sé, es la última media hora del programa. Siempre. Viene es... ¡pum! Para arriba. Así es. Después de esta tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, dinero que, como siempre, malgastamos en chucherías y baratijas. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, que es el ritmo del 2 por... Vale. En el pool, la bola negra tiene el número... ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de miedito se llama Martes... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. El el efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. Sácate. No te me enojes. Primero le digo el dulce. Lunes a viernes, de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra del humor. Están en la radio pública. Faltan dos episodios para que culmine la novela más atrapante de todos los tiempos. Clausura. Clausura. Todavía no se vislumbra quién será el afortunado que se quedará con ella. Y ahora, el capítulo número 18. 18. Globo, Granate y Fortín. Tres para triunfar. Fecha 18 del clausura. Con el cuchillo entre los dientes. Domingo, desde las 16, Lanús Vélez, Huracán Arsenal, Boca, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Sintoniza la radio con más potencia y sumate a la transmisión más grande del país. Viví toda la pasión de la novela clausura por Nacional. La radio pública. Más archivos. Más entrevistas. Más críticas de cine. Más comentarios musicales. Más información. Más información. www.radionacional.com.ar. Nuevo portal. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Lo que suena es de Tornados, banda instrumental de principios de la década del 60, banda que contaba con un inoportuno como productor. Tal vez en nuestro ranking de inoportunos, lo que pasa es que es difícil después superar, de Robson, claro. Después de Robson es muy difícil, ¿eh? Marcó el pico de inoportunidad, pero... Una cosa que nos quedó pendiente con respecto a Robson, la semana pasada... Pasamos un recital que Robson había grabado en vivo en Moscú. Uh-huh. Y hablábamos de la militancia comunista de Robson, de su persecución, de la persecución que tuvo que sufrir por parte del Comité de Actividades Antiamericanas en Estados Unidos. Robson, en ese recital, canta una canción llamada Canción de la Resistencia del Gueto de Varsovia y se la dedica a un amigo... que un amigo judío que tenía Robson y que había sido enviado a un campo de concentración del estalinismo y había muerto unas semanas antes de ese recital. Entonces Robson, en pleno recital en Moscú, en plena Unión Soviética, le dedica a su amigo, un paria de la Unión Soviética, le dedica esa canción. Así que no solo quedaba mal con los norteamericanos por su militancia comunista, sino que también quedaba mal con los comunistas por su militancia por los derechos humanos y por el antirracismo. Lo que le faltaba a Robson para completar todos los requisitos para ser inoportuno era ser gay. Bueno, hoy... nos ocupamos de un inoportuno que, entre otras cosas, fue inoportuno por ser gay en una época en que la homofobia era aún mayor que la que existe hoy, que sigue existiendo, lamentablemente. Una época en la que, por ejemplo, no existía el Parque de la Diversidad Sexual de Rosario, por ejemplo. No existía ni en Rosario ni en Londres, que era el lugar donde vivía Joe Meek, que de él es quien estamos hablando. Joe Meek es un mítico, o mejor dicho, fue un mítico productor musical inglés de finales de la década del 50 y principios de la década del 60. Fue, por decirlo de una manera, uno de los primeros hombres en utilizar el estudio como instrumento musical. Esto que siempre se habla a la hora de citar a los Beatles, a George Martin, a los Beatles de la época de Sgt. Pepper, por ejemplo, que se dice fue uno de los primeros discos en los cuales se utilizó el estudio como instrumento musical. En realidad, ya lo había hecho Joe Meek en los últimos años 50 y en los primeros años 60. Y en condiciones técnicas que no eran las mejores, más cerca de lo artesanal que de la tecnología de punta. Así es, habitualmente Joe Meek se lo compara con Phil Spector, se le da el nombre del Phil Spector inglés, pero hay una gran diferencia con respecto al trabajo y a las condiciones de trabajo que desarrollaba Joe Meek con respecto a las de Phil Spector. Phil Spector laburaba en estudios profesionales en Estados Unidos, en estudios con todo lo que un estudio necesitaba para grabar un disco. A ver, la pared de sonido, el invento de Phil Spector, que cambió la manera de grabar discos, de grabar canciones, se desarrolló en estudios profesionales. Joe Meek grababa en su casa, grababa digamos, desplegaba en su departamento, en un departamento de dos o tres ambientes de Londres, desplegaba todos los aparatos creados por él mismo incluso, y ponía a un músico en un ambiente, a otro músico en el baño, y así, todo a nivel casero. Hoy, que es tan habitual que cualquiera pueda grabar un disco en su casa a través de una notebook o de una computadora, ya en los 50 y en los primeros años 60 Joe Meek lo hacía con un cablerío terrible, con las quejas de sus vecinos y con todo lo engorroso que eso podía llegar a ser. Igualmente tenía algún punto en común con Phil Spector, sobre todo respecto a su carácter, un hombre irascible y un hombre de armas tomar. O sea, Phil Spector actualmente está no solamente pelado sino preso. Y bueno, ya a medida que avanza la historia se darán cuenta de que tenían ese punto también en común. Joe Meek fue, antes que productor discográfico, había trabajado en la Fuerza Aérea Británica como operador de radar. Era un tipo que estaba, digamos, un tipo que era un genio de la electrónica. No solo era un melómano o un productor discográfico, sino que también era un tipo con grandes conocimientos de electrónica. Aquellos que quieran interesarse por la vida de Joe Meek tienen a mano un libro editado hace muy poco tiempo, hace unos 3-4 años, que se llama Gente en Loop, un ensayo del... Dietrich. Ahí está. Yo me acuerdo que era nombre y apellido iguales o parecidos, pero no me acordaba cuál de esos. Creo que es alemán o austríaco alemán, algo así. Estuvo dando vueltas por acá, tuvo sus 15 minutos de fama. Pero está bueno, realmente es un buen libro. Sí, sí. Entre los artistas que son objeto de análisis de Dietrich Zen, o como diablo se pronuncia, está Joe Meek y está también Britney Spears, por ejemplo. Que debe ser el ensayo más interesante. Ese junto al ensayo de la música electrónica, que ayuda, por lo menos a los que no somos tan amantes, a los que no escuchamos música electrónica habitualmente, nos ayuda a verla desde otro lado. Así es. Decíamos que Joe Meek era un genio de la electrónica, fue, digamos, el inventor del concepto del productor, del ingeniero de sonido y productor. El hit más grande de Joe Meek es Telstar, que es el tema que estamos escuchando como cortina. Telstar, el nombre del primer satélite comercial, digamos, el primer satélite de comunicaciones que fue lanzado al espacio en el año 62, al igual que el disco, al igual que el simple de Los Tornados llamado Telstar. Digamos que Joe Meek estaba fascinado con todo lo que era la cuestión de la carrera espacial, algo que era común en aquellos años, que la gente se fascinara con el tema del espacio y la vida en otros planetas. Esto es del año 62 y fue el primer tema británico en lograr el número uno en Estados Unidos. Es decir, en el año 62, cuando recién los Beatles estaban editando sus primeros discos. Es decir, que el primer artista británico en invadir Estados Unidos, como se llamaba aquella llegada de artistas británicos a América, la invasión británica, tuvo su primer exponente en Los Tornados de la mano de Joe Meek, con el tema Telstar. Rarísimo que un tema instrumental ocupe el número uno. Es verdad, pero en aquella época se daba un fenómeno con la surf music. Era como la música joven del momento, la surf music, y era música instrumental, era música sin cantantes. Ahí estaban The Ventures y un par de artistas más, los Shadows y un par de bandas más que hacían música instrumental, que era realmente exitosa en ese momento. Antes del 62, en el año 59, ya Joe Meek había sacado un disco junto a los Blue Men, una banda también instrumental como Los Tornados, y en este caso él cantaba algunas canciones. El disco se llamaba I Hear a New World, algo así como Escucho un Nuevo Mundo. Otra vez el imaginario espacial, los universos. De hecho, el subtítulo del disco es Una fantasía musical del espacio exterior. Y ahí él, en algunos temas, le doy algunos títulos de algunos de los temas de ese disco porque realmente son muy graciosos. La entrada de los Globots, son supuestamente unos personajes, unos seres de otro planeta. El Valle de los Zarús, qué sé yo. Tiene nombre así de ballet. Sí, la marcha de los Dripcots. También otros personajes de otro planeta. Vaya a saber qué pasaba por la cabeza de Joe Meek en ese momento, ¿no? La nave espacial de los Dripcots, la danza disco de los Globots, y así un montón de ocurrencias que tenía Joe Meek basadas en la ciencia ficción que de aquella época, ¿no? Decíamos que Joe Meek había instalado su estudio de grabación con aparatos creados por él mismo en su casa. Su casa queda en Holloway Road 304 de Londres. Lo digo esto porque es una casa común y corriente, es una casa de departamentos. Es decir, Joe Meek tenía vecinos y le traían muchos problemas esto de tener vecinos. Y aquellos que se den una vuelta por Londres, si prestan atención, van a ver en el 304 de la Holloway Road una pequeña placa que dice: aquí vivió y creó su música el hombre de Telstar, Joe Meek. Una placa que está arriba, digamos, en una de las cornisas de la casa de departamentos, y la ven solo los que saben que ahí está. Es algo, es una especie de sitio histórico un tanto secreto. Sí, un guiño para entendido. Así es. Uno de los artistas que produjo Joe Meek es Screaming Lord Sutch. Un tipo que también es medio inoportuno. En algún momento trataremos la obra de Screaming Lord. Decía, solía contar historias sobre las condiciones de grabación dentro de el departamento de Meek. Decía que en el pisito, en el departamento, podía haber un bajista en las escaleras, digamos, del edificio, ¿no? Las escaleras. En el palier. Claro. Uno llega a Holloway Road 304 y no va al departamento de Meek, sino que va al departamento de arriba, al de la señora, de la vecina de Meek. Y el ascensor no anda. No anda, o quizás no exista. Y sube por las escaleras y se encuentra un bajista con auriculares grabando Telstar. ¿Y uno qué hace? Pone el grito en el cielo, dice, ¿qué es esto? Yo pago mis impuestos. Llama al portero, reunión de consorcio, que esto no puede ser. No puede ser que este muchacho llene la casa de músicos, y de cables. Decía, entonces, un bajista en las escaleras, Meek en los controles, un guitarrista en el cuarto, un cantante en el baño, y así, eso era más o menos el paisaje de lo que era el departamento de Joe Meek. Y le daba a las grabaciones una sonoridad más que particular. Y me imagino difícil de imitar. Eso justamente es lo que se comentaba en aquella época, que el sonido de Meek era realmente particular y que aquellos que no estaban al tanto de las condiciones de grabación se preguntaban cómo diablos hacía Joe Meek para generar esos ambientes y esos sonidos. Un poco era el talento que tenía para la electrónica y otro poco eran las condiciones un tanto adversas y sí, distintas a los de un estudio profesional que Joe Meek debía sobrellevar para realizar sus grabaciones. Hablábamos al comienzo de la historia de los Beatles, cuando nos referíamos a la importancia del estudio de grabación tomado como instrumento, y aquí se viene una gran inoportunidad. Meek era amigo de Brian Epstein, o por lo menos lo conocía, y rechazó la oferta que Epstein le hizo de producir a los Beatles, a los primeros Beatles. No hablamos de los Beatles de Sgt. Pepper, del álbum blanco, sino a los primeros Beatles, a los Beatles que tocaban en The Cavern, que eran solamente un cuarteto de rock and roll y nada más. Una capacidad de visión de futuro similar a la de, por ejemplo, Pete Best. Más o menos, más o menos. Hace poco se hizo, y de hecho se dio acá en el Bafisi, una película llamada Telstar, justamente una biopic sobre Joe Meek, y en una escena de esa biopic se ve a Meek decir: Epstein tiene ese grupito del Mercy Beat. El Mercy Beat era el género, digamos, que englobaba a todas las bandas de Liverpool. Mercy es el río que está ahí cerca de Liverpool. Y estaba en boga, todos hacían ese ritmo. Todos hacían Mercy Beat. Dice, Epstein tiene ese grupito del Mercy Beat, son una basura, dice, mientras tira el demo de los Beatles a un tacho de basura, justamente, en esa escena. Algo que digamos, lo pinta de cuerpo entero a mí, un tipo que era inoportuno de verdad. Igualmente tenía razón. Los Beatles primitivos no eran. No prometían, no prometían, es verdad. Nadie que haya ido a The Cavern en el año 61 imaginaba que esos mismos muchachos iban a 6 años después sacar un disco como el álbum blanco o como Sgt. Pepper. Ok, a los Beatles los dejó pasar, pero ¿algún otro habrá grabado? ¿Alguno que haya tenido una mínima celebridad? Uh-huh. Sí, pero la celebridad la lograron después. Ese es el asunto, ese es el problema que tuvo Joe Meek. Y es un don de los inoportunos. Justamente. Tener la decisión adecuada en el momento que no es exacto. Por ejemplo, produjo los primeros demos de The Conrads, una banda que, dicha así, a nadie le suena, digamos. ¿Quiénes son The Conrads? Bueno, si le digo que en The Conrads cantaba David Jones, también me va a decir. Los Monkeys. No, un genio. No. Ese sí que era bueno, ¿no? Los Beatles, que eran un grupito de Mercy Beat. No. Este es el otro David Jones. El David Jones, que cuando se entera que el de los Monkeys se llama David Jones, se cambia el nombre por David Bowie. Grabó Bowie con Mix. Así es. Grabó con Joe Meek en The Conrads. También Joe Meek grabó a Tommy Scott and the Senators. Tommy Scott y los Senadores, gran nombre para una banda. Tommy Scott y los Senadores es un muy buen nombre para una banda. Que tienen grandes éxitos como... No, ninguno. No pasó pero bueno, nada, ¿no? Tienen como cantante a Thomas Jones Woodward. Ah, cómo olvidar a Thomas Jones Woodward. Joven minero galés. Me dice minero, me dice galés, me dice hombre sudoroso que recibe bombachas al vuelo. Uh-huh. Estamos hablando... el mismísimo Tom Jones. Claro que sí, el cantante favorito de Marge Simpson. También pasó por el departamento de Joe Meek. En calidad de músico. ¿Quién sabe? También a lo mejor pasó en calidad de invitado. No lo sabemos, esto tampoco nos interesa del todo. Lo cierto es que Tommy Scott and the Senators, la banda en la que cantaba Tom Jones, también fue producida en sus primeros demos por Joe Meek. Un dato muy curioso que salió a la luz hace poco, es que una vez le preguntaron a Margaret Thatcher, mejor dicho, hace poco no, hace unos 20, 30 años, cuando Margaret Thatcher estaba en el poder. Cuando era la dama de hierro, cuando cortaba el bacalao. Así es, le preguntaron cuál era su tema favorito de la música británica, y ella contestó Telstar, el tema de The Tornados producido por Joe Meek. Miren a Thatcher, una dama pop. ¿Quién diría, no? Una adalid del conservadurismo, eligiendo como tema favorito el tema de un muchacho no del todo conservador. Y ahora viene la parte en que la similitud con el compañero que en este momento está preso se hace más que evidente. Así es, decíamos que muchas veces se dice de Joe Meek que es el Phil Spector inglés, y lamentablemente el 3 de febrero del 67 Joe Meek, tras dispararle a su casera, a la portera de Halloway Road 304, que venía a traerle las quejas de una de las vecinas por el ruido y el cablerío, Joe Meek, harto, un tipo que era irascible y un tanto inestable, un tanto paranoico, mata a su portera y se suicida, lamentablemente, un 3 de febrero del 67. Ahí estaba la corta vida de Joe Meek, un tipo que no pudo... digamos, no supo ser del todo exitoso, tuvo solamente ese hit y, sin embargo, fue después resignificado por varias generaciones. Hace muy poco sacó un disco la banda, el dúo Matmos. Matmos es la banda, o mejor dicho, son dos de los músicos que acompañan a Björk en escena, y sacaron un disco con temas basados en la obra de artistas gays. Y entre ellos había temas basados, inspirados, o mejor dicho, que homenajeaban a la obra de Joe Meek. Hay muchos. Hace poco también se editó en España un compilado de varios artistas españoles que recrean varios temas de Joe Meek. Me imagino que ese disco se habrá grabado en la escalera, en el baño. No sé. Ya los discos se graban en estudios profesionales, o si no, en una notebook, en una computadora, con las condiciones mínimas que superan ampliamente las condiciones que tenía que soportar Joe Meek. Joe Meek fue el inventor también, entre otras cosas, del close mic. El close mic es tomar los micrófonos, o mejor dicho, tomar los instrumentos lo más cerca posible de los micrófonos antes, las grabaciones, en los estudios. Esto por ahí el amigo Ben Simbra, que laburaba en estudios hace unos años, lo sepa mejor que nosotros, que no sabemos nada de esto, pero que leímos un poquito, que los instrumentos se tomaban más bien de lejos. Los micrófonos no estaban muy cerca de los instrumentos. Y Joe Mick fue uno de los primeros que tomó los instrumentos en las grabaciones con los micrófonos bien, bien cerca, algo que es hoy en día más que habitual. Ahí estaba entonces la figura de Joe Mick. Escuchábamos como cortina a Telstar, el tema que fue número uno en Estados Unidos mucho antes que los Beatles llegaran a ese país. Se lo dedicamos no a Margaret Thatcher, si nos está escuchando. Sí, ella siempre escucha lo que vendrá, ella es un oyente fiel de lo que vendrá. Llama de vez en cuando al programa, nosotros no le entendemos nada porque llama en inglés, obviamente. Y aparte balbucea, porque lo escucha siempre con una copa de whisky en la mano, va bebiendo sorbos a lo largo de 2 horas, y llama cuando estamos sobre el final, cuando el whisky ya ha hecho efecto. Y bueno, entre que nosotros no sabemos inglés y que ella balbucea, la comunicación se hace extremadamente dificultosa. Así es. Pero para cerrar esta pequeña reseña del inoportuno Joe Mick, vamos a escuchar un tema del disco A Hero New World, del disco del año 59, es decir, 3 años antes de Telstar. El tema se llama I Hear a New World, justamente, escucho un nuevo mundo. Esto es del año 59, escuchen qué raro que suena esto incluso hoy. que vendrá. Cultura Joven en la Radio Pública. He perdido mi corazón en la feria, se llama esta canción, Lost My Heart in the Fairground, un tema que había grabado Glenda Collins bajo las órdenes de Joe Meek, en este caso versionado por las españolas Astro Girls, disco, tema incluido en el disco Oigo un Nuevo No Mundo, un tributo español a Joe Meek. Nosotros prometimos que íbamos a abandonar la melancolía y que esto terminaba haciendo trencito por Maipú, después tomábamos la Valle. Así es. Yo soy la locomotora. Bueno, yo me prendo atrás entonces. Lo que escuchábamos antes era La Prohibida también, con un tema incluido en el tributo a Joe Meek. La Prohibida hacía My Johnny Doesn't Come Around Anymore. Mi Johnny no vuelve nunca más. Temazo. Algo así. Un gran, gran, gran tema. La Prohibida es una cantante española que es un hombre. No es un hombre. Yo vi la foto y es... una muy bella señora. Es un transexual. Es un transexual. Es un transexual. Pero muy lindo transexual. Así es. Una muy, muy linda transexual. Muy, muy bonita, sí señor. Eso era nuestro homenaje al bueno de Joe Meek. Inoportuno, un muchacho talentoso. Si los hubo por aquellos años en Inglaterra. Este programa se termina. Y este programa lo hicieron el señor Julián Ehrensweig en la conducción. Carolina Vergallo en la producción. Coordinación de aire y todo lo demás. Fotografía y video también. También pueden contratarla. Hace cumpleaños, bar mitzvah, divorcios. Así es. Tenemos nuestro propio Joe Meek, el señor Alejandro Caroso Carosella, quien estuvo en los controles y haciendo las veces de ingeniero de sonido de Alfonso Barbieri en su mini recital al piano. Que tocó en el baño. Barbieri, también estuvo López Chaplin, así desde es. La escalera de Radio Nacional. Así es. Leonardo Acevedo se suma a esta loca caravana que ya comienza. Se llama Lo que vendrá este así programa. Así es, y vuelve el próximo domingo a las 2 de la mañana. Ahora vienen las noticias y después de las noticias Los Cuatro Fantásticos con un programa temático como todos los programas de Los Cuatro Fantásticos. En este caso con niñez, adolescencia, adultez y vejez. Esos son los cuatro ejes que tendrá Los Cuatro Fantásticos de este domingo. Recuerden Maipú, La Valle, después no sé por dónde retomamos. Donde Maipú, escuchen Astro Girls. Corrientes, sí. Callao, Rivadavia... Pueyrredón y Santa Fe, obviamente. Ahí nos estacionamos un rato largo, vamos sumando vagones por el camino. Muchas gracias, hasta el domingo que viene. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública.